Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy martes 13 de septiembre. La Feria de Ubrique se inaugura en la noche de hoy martes con el pregón que será ofrecido a las 10:30 por el Círculo Flamenco de las Hermanas Jiménez de la Rosa. Las previsiones de lluvia para toda la jornada han obligado a la organización a trasladar el punto desde donde se va a ofrecer ese pregón, pasando de la calle Arana al interior de la caseta municipal, en la Plaza de las Palmeras. La lluvia también obliga a posponer la conclusión de la instalación de los farolillos para evitar que queden deteriorados por el agua antes del inicio de las fiestas. Tras el pregón, las autoridades procederán a la inauguración oficial de la feria con el encendido del alumbrado. La banda municipal de música estará presente en este acto que dará comienzo a las 12 del mediodía. A su finalización se inaugura la programación de la caseta municipal con la actuación del grupo Antídoto. El concejal de fiestas, José Manuel Fernández Rivera, ha destacado las principales novedades de esta edición de la Feria de Ubrique. Bastante distinta la feria habitual a esta nueva feria. Como bien dicen, con respecto a la zona donde van a ir ubicadas las atracciones, tanto las infantiles como las de adultos, pues nos vamos en el que se encuentra en la parte alta, en la zona de la Plaza Toro y en la zona del Botellódromo, pues vamos a tenerlas ubicadas. Y bueno, el recorrido pues parte todo en ese paseo, Plaza de las Palmeras, Calle Arana, Avenida Jesulín, y culminamos allí en la zona del Botellódromo. Complicaciones, pues, a la hora de hacer un montaje nuevo, pues hay que unir muchos flecos, hay que intentar hilar y medir todo bien para que salga a la perfección, y bueno, es lo que llevamos ya 2 meses, se están ultimando ciertos detalles y imprevistos como el agua de hoy, que no lo sabíamos de la semana pasada, que venía agua, tema farolillo, tema banderita, alumbrado extraordinario, pues todo eso se ha tenido que ir retrasando para coger y ir preparándonos a este día, que por ahora no está lloviendo mucho, pero bueno, se prevé de algo de agua. Escenarios del pregón, todo lo teníamos preparado allí en la zona de la portada principal, en zona del London y Valmanuela, para que nos entendamos, entre la unión de Avenida Jesulín con Calle Arana, y como se encuentra el tiempo, pues lógicamente vamos a tener que desplazarlo a la caseta municipal, una caseta municipal grande y amplia, donde yo creo que se puede realizar el pregón sin ningún tipo de problema, porque la cuestión no es que llueva a la hora del pregón, sino que se necesita un montaje anterior, tanto de sonido, luces, pruebas y demás, y no se puede estar haciendo esa instalación con agua. Y bueno, como bien has dicho, feria distinta, pero lo más importante es eso, que se espere que sea una feria buena, una feria agradable, que se pueda disfrutar tanto en la caseta como en las atracciones. Es un paseo muy bonito, un paseo que va a estar iluminado completamente, las atracciones todas juntas. Hace mucho tiempo que no había las atracciones juntas, tanto las infantil como las de adultos, y bueno, lo único que deseamos es que los ubriqueños puedan disfrutar de nuestra feria y fiesta y lo pasen con sus amigos y que se nos quede corta, como se suele decir. Estamos hablando de que toda la tarde las encargadas de hacer el pregón pues tienen que hacer su prueba de sonido, tanto la empresa que va a montar escenario, luces, pantallas y demás, pues no puede hacerlo si llueve. Ahora mismo está parado, hace un ratito está lloviendo, se prevé que en breve vuelva a llover, en la tarde ya poco a poco dice que irá desapareciendo el agua, pero como no hay una predicción totalmente exacta, pues nosotros no nos vamos a coger los dedos. Sabemos que la caseta municipal es una caseta amplia, 600 metros, hay el espacio suficiente para poder desarrollar lo que es el correspondiente pregón. El encendido, pues no va a ser lo bonito como es en la zona donde lo teníamos instalado, para que tú veas la portada principal y las dos calles, tanto Arana como Avenida de Zulín, y en la Plaza de las Palmeras, pues el encendido será poco, se verá la Plaza de las Palmeras, la correspondiente portada de entrada al recinto de casetas y lo que es la calle Arana. No se podrá ver mucho más en el momento del encendido del alumbrado, pero bueno, hay muchas más noches para poder disfrutar de todo el recorrido y todo ese alumbrado extraordinario que se ha instalado y seguimos instalando ahora mismo. Desde allí mismo estamos hablando que el encendido se hace con un mando inalámbrico de distintos puntos del recorrido, y yo creo que está bien en esa zona para no tener que menear a la gente que va a estar allí disfrutando del pregón, y cuando llegue a las 12 de la noche, pues allí mismo se hace el encendido y se da el pistoletazo de salida a estos 4 magníficos días que vamos a tener. Sí, nosotros ahora mismo los farolillos se ha paralizado todo. Mañana por la mañana un grupo de operarios empezarán también a hacer un montaje fuerte, la colocación también de lo que es la decoración de flores y demás, pues también se ha paralizado un poco, y en la portada de allí de la Plaza de las Palmeras también tenemos ese decorado con las letras de Ubrique y la cantidad de flores que pone allí Parques y Jardines, pues también lo hemos paralizado un poco, porque si en caso que viene la lluvia esta tarde, pues se va se va a estropear todo. Entonces, directamente a los encargados le hemos dicho que se paraliza. Vemos si tenemos seguridad esta tarde de que no vaya un se monta. Si no, pues se montaría mañana por la mañana, que tampoco habría ningún tipo de problema. Lo más importante es que cuando se monte se pueda disfrutar de ello. Y es una pena hacer una inversión fuerte para que hoy llueva y se estropee todo y los ubriqueños, pues en estos 4 días no puedan lucir pues todo el trabajo que se ha realizado y lo bonito que quedaría. O sea, va a haber zonas donde va a estar totalmente culminado y otra zona no. Pero bueno, como bien te he dicho, mañana es el primer día de feria, mañana por la mañana pues hay un grupo que está totalmente controlado para hacer el montaje desde temprano, siempre y cuando pues tengamos la certeza de que esta tarde llueve. No nos podemos adelantar ahí con el tiempo, como tú bien sabes. Es muy difícil controlarlo y tener esa seguridad, con lo cual es mejor que cubrirse las espaldas. Y lo mismo que se termina hoy, se termina mañana y no pasa absolutamente nada. Está todo totalmente, lo que es el alumbrado, no tenemos ningún problema. Los dos problemas que nos daban el agua era el pregón en el exterior y sobre todo los farolillos y las banderitas, que es lo que luce más. Después el tema de flores y decoración de la feria, pues que esté esta noche, que esté mañana por la mañana. Sí, una vez que venimos de la Avenida España, llegamos a la Plaza de la Estrella y ya nos vamos a llegar un poco a Avenida de Diputación y subimos para la calle Arana y Mirasierra. Ahí teníamos una portada que es la que abre hacia la izquierda la calle Arana y llegar a la Plaza de las Palmeras, donde van a estar las casetas, y a la derecha, Jesolín Dubrique, la subida para llegar a las atracciones, que tenemos una portada tanto en la zona de la Plaza de Toros y otra en la Plaza de las Palmeras. Son las tres portadas, como bien dicho, es un recorrido, una zona de tránsito, una zona que durante las tres, a partir de las 3 de la tarde, estará cortado el tráfico, y así pues se pueda pasear tranquilamente, el paseo a caballo se pueda también realizar, y los niños que vayan a subir a la Plaza de Toros y a la zona de las atracciones, pues tengan la tranquilidad de que no va a haber tráfico rodado. Con motivo de la celebración de la Feria de Ubrique, la alcaldesa de la localidad, Isabel Gómez, ha publicado hoy un bando en el que se pone en conocimiento de todos los vecinos, vecinas y visitantes de este municipio que únicamente se permitirá botellón en la zona habilitada a tal efecto en el recinto Mirador de los Olivares durante los días 13 al 17 del presente mes, ambos inclusive en horario máximo permitido hasta las 3 de la madrugada, quedando terminantemente prohibido tal actividad en otras zonas y horarios, y ello en aras de la seguridad y bienestar de todos y todas, pudiendo ser objeto de sanción, según dispone la Ley 7/2006 de 24 de octubre sobre potestades administrativas en materia de determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos de los municipios de Andalucía. La programación de la Feria de Ubrique de mañana miércoles dará comienzo a las 11 de la mañana con el pasacalles de Gigantes y Cabezudos y con la participación de la Banda Municipal de Música y la colaboración de la Peña Toro del Gallumbo. Del recorrido de este primer día de feria podemos destacar que tendrá su salida desde la ermita de San Pedro hacia la plaza, calle Botica, Trinidad, Toledo, Magdalena, San Sebastián, Juzgado, Ingeniero Ruiz Martínez, Los Callejones, Avenida de España, Plaza de la Estrella, Avenida Diputación, calle Arana y llegada a la caseta municipal. También para mañana se anuncia a las 2 de la tarde el acto de entrega de premios a los ganadores de los distintos concursos de pintura organizados por el Ayuntamiento de Ubrique. Y también hay que destacar que mañana las atracciones de feria, ubicadas todas junto a la Plaza de Toros, tendrán durante toda la jornada un precio reducido de 2 euros. Durante estos días de feria, desde el Ayuntamiento de Ubrique se ofrece a las familias la posibilidad de contar con ludoteca infantil y sala de lactancia. El espacio estará ubicado junto a la caseta municipal. Isabel María Bazán, delegada de Política Social, es la promotora de esta iniciativa. Sí, ya llevamos unos años que, para que sitúen nuestros oyentes, está entrando a la Plaza de las Palmeras, a mano izquierda, junto a la caseta municipal. Ten en cuenta que, bueno, pues que tenemos, nosotros montamos allí también. Que de aquí también quiero agradecer el enorme trabajo que también hace la empresa que colabora con nosotros, a la que nosotros subvencionamos, que es la empresa de animación infantil Arcoíris, la que lleva con nosotros desde que hicimos la primera llevada a la biblioteca, una empresa que es de confianza y además nos lo ha demostrado durante todos estos años, a la que le agradecemos el trabajo, la labor tan importante que hace en estos días de feria, donde todo el mundo está disfrutando y ellos están ahí trabajando. Y bueno, pues ya como bien digo, la empresa es la que va a coger la ludoteca municipal en esta feria. Y nosotros ya empezamos a poner conjuntos con ellos, a distribuir el espacio. Ya el espacio lo tenemos distribuido. Va a haber casi siempre, todos los años ha habido un casillero inflable. Este año vamos a intentar que haya dos. La caseta municipal está junto al lado y también de todas maneras nosotros tenemos nuestro servicio para los niños. Tenemos un servicio también para los niños dentro de la caseta nuestra, de la ludoteca municipal. Tenemos un aire acondicionado, también es nada más que para nuestra ludoteca. Bueno, tenemos mesas y sillas que también tengo que agradecer desde aquí al Colegio Reina Sofía y en este caso también al Francisco Fató, que nos deja algún mobiliario de colegios en este caso para que los niños y niñas puedan estar haciendo actividades, todas las actividades que se han organizado por parte de la empresa. Bueno, creemos que es un espacio amplio, está adornado, la verdad, muy bonito, está todo lleno de farolillos, la iluminación también no la tendrían que terminar en esta misma mañana. Y bueno, creo que va a ser un espacio amplio, un espacio en la que todos los niños y niñas puedan también divertirse esta fecha. Bueno, pues las edades están dirigidas para niños y niñas de 3 a 10 años. Y importante, el horario que creemos que es un horario que es amplio para que padres y madres también puedan estar en la feria, que desde las 4 de la tarde a las 12 de la noche ininterrumpidamente va a estar abierta la caseta de la ludoteca municipal. Sí, nosotros desde el principio, ya que como bien digo, desde 2015 pusimos que el precio era la entrada de 1 euro. Hemos decidido este año que no vamos a modificarlo y la entrada será de 1 euro. Máximo, el padre o madre que lleve ese niño a la ludoteca podrá estar máximo de 2 horas. A las 2 horas tendrá que ir a recoger al niño y si por lo que sea quiere que ese niño o niña se quede otra vez en la ludoteca, tendrá que ver si el espacio que es de otros niños es suficiente para que ese niño pueda estar. En resumen, yo compro mi entrada, llevo a mi niño o niña a la ludoteca, está allí 2 horas, a las 2 horas paso a recoger a mi niño o a mi niña. Si por lo que sea quiero que se quede más tiempo y la ludoteca no está llena, puede comprar otra entrada de 1 euro y puede volver a quedarse. Eso en definitiva, en resumen, más o menos, esto es el funcionamiento que hemos estado haciendo desde el principio, no se ha modificado nada. Bien, entendemos que es un precio módico y significativo, que entendemos que 1 euro... 2 horas, bueno, pues eso, vamos, imagínate si esto va a cubrir los gastos de nuestra ludoteca, pero no lo hacemos con ese afán, hacemos con el afán que todo el mundo pueda, no tenga ningún tipo de dificultad a la hora de dejar a su niño o niña en la caseta municipal, bueno, y puedan disfrutar de las actividades que allí se van a organizar. Talleres va a haber todos los días. Los talleres que se van a hacer, pues todos los días van a ser unos iguales, otros distintos dependiendo de los días. De paso a reseñar algunos. Pues habrá talleres de pinta cara, de pinta uña, de tatuaje, taller de marca página, de globoflexia, taller de dibujo, de plastiquina. También vamos este año a hacer unas chapas también, con todo con motivos de feria. Un taller de pulseras personalizadas que este año también es nuevo. Y bueno, y todos los días también va a haber taller de sevillana para que nuestros monitores y monitores que están allí le enseñen a los niños algunos pasos de nuestro baile más típico. Un taller creativo realizado con diferentes materiales, juegos tradicionales, juegos operativos, educativos, y después una cosa que es algo que hemos tenido en otros años, pero hemos tenido a lo mejor un día o como mucho dos, pues este año tenemos las actividades especiales, como nosotros le decimos, va a haber todos los días. El primer día va a haber una visita de un personaje Disney, para que bueno los niños y las niñas bueno puedan echarse fotos si quieren, o estar con ellos, hacer juegos, de un visita de personas de Disney, que será a las 6 de la tarde. El segundo día también, si todo este tiempo lo permite, queremos hacer la fiesta de la espuma a las 5 de la tarde. Ya te digo, si esto es el tiempo lo permite, si no, habrá que anularlo. Al siguiente día tenemos una actividad especial de una función de títeres con el libro mágico de los monstruos, que se llama. Y después el último día, tenemos también una actuación de un mago de 6 a 7. Así que hemos preparado todos los días algo, aparte de los talleres, que hay algo especial, para que a una hora determinada, bueno, pues los niños puedan tener algo especial y todos los días no sean más tan iguales con respecto nada más que a los talleres. En la Plaza de las Palmeras estarán ubicadas las casetas de feria, con un total de 10, 6 casetas tradicionales y 4 de juventud. Los establecimientos que asumen el montaje esperan una gran acogida del público, lo que se confirma con el gran número de reservas que ya se han realizado por grupos de amigos y de familias para estos días. Hombre, pues por lo que se está viendo y lo que se ha visto ahora en la preferia, pues la gente ha tenido, tiene muchas ganas de feria, tiene ganas de pasárselo bien y bueno, la perspectiva es muy buena por lo que se ve. Yo hablo con los compañeros y estamos contentos, hay muchas reservas en las casetas de comidas, las casetas tradicionales, pues hay muchas reservas para el tema de las comidas y demás. Y bueno, y hoy, todos los años pues se van mucha gente con el tema de las excursiones y este año parece que no hay tantas excursiones, parece que la gente se va a quedar un poco más en la feria. Tenemos la incertidumbre ahora de un poco del agua, pero bueno, esperemos que no llueva mucho, que llueva cuando estemos cerrados y que podamos disfrutar de una feria bastante buena y con mucha ilusión y mucha ganas, que llevamos ya 2 añitos sin feria y tenemos muchas ganas de que vaya bien. Este año hemos fusionado las dos casetas, hemos montado tanto la Pedaquita de Buena y Bonita, hemos hecho una caseta más grande, más amplia a la hora del servicio y demás. Y bueno, y a partir de hoy pues ya empezamos con el pistoletazo de feria, y a partir de hoy pues ya empezamos con un grupo de músicas en directo. Este año, este martes, hoy, a partir de las 12 pues tenemos un grupo que es Barrio del Sur, un tributo al barrio, que son bastante buenos. Y bueno, y así todos los días pues vamos a tener música en directo, y aparte pues en un lío musical de rumba y sevillana. Vamos a intentar pues que la gente esté lo más a gusto posible. A través del catering pues pone productos de calidad, un buen jamón, buen queso, unas buenas gambas, etcétera. Y nada, y dar el servicio pues que estamos acostumbrados a dar, y que la gente disfrute y que la gente esté bien en el recinto ferial, en nuestra caseta, y nada, que la gente esté bien, que la gente esté contenta y que pasemos una feria todo el mundo buena y demás, ¿no? En Ubrique nos gusta la feria y nos gusta todo, vamos, pero vamos, que hay que disfrutar de la feria y dentro de los problemillas que pueda haber y dentro de la incertidumbre de la lluvia y demás, pues que disfrute la gente y que disfrute la juventud, los niños con las atracciones y que pasemos una feria buena y ya está, es lo que se intenta hacer. Pues arrancamos lo que es a las 12 del mediodía hasta las 5 de la mañana. Uh-huh. Aparte, este año, lo que te decía, este año yo creo que la gente va a disfrutar mucho de la feria y yo, por ejemplo, en mi casa, en mi caseta, yo tengo todos los mediodías ya prácticamente lleno la caseta de reservas para el tema de las comidas, y yo creo que va a haber ambiente al mediodía en las casetas. A partir de las 2 de la tarde aproximadamente va a haber ambiente y la gente va a salir, vamos a intentar de que la feria sea de día también y de noche también, por supuesto, pero sobre todo que vuelva la feria de día. Además, que hay que invitarlos a que se vea la feria de día y que se vean las casetas, que se vea el pueblo con alegría y que vivamos nuestras fiestas en condiciones, vamos, que se vea la alegría de Ubrique y que se vea la gente de Ubrique en nuestra fiesta. La gente se ha volcado, ha habido gentecita, y bueno, la semana pasada pues entre la preferia en las casetas, tanto como los conciertos que ha habido, el concurso de pintura y todas las actividades que ha habido en Ubrique, se ha visto alegría y se ha visto bastante gente. El hotel que yo regento, el Hotel Ocurri, pues ha estado a tope también de gente, y al final pues bueno, todo esto es una cadena que al final pues todo se ve implicado, todo el pueblo de Ubrique, vamos, pues en todos los negocios, pues al final pues va bien que haya actividades y que se menee la gente y de que haya turismo y que Ubrique vaya en adelante. Nosotros con el tema de las casetas pues nos regimos a las leyes que hay. Hay una ley que está prohibida la entrada de menores de 18 años en las casetas que no vayan acompañados por un tutor o tutora, y claro, nosotros no podemos permitir dentro de una ley que hay, pues permitir que pase algo en una caseta y que haya un menor dentro de la caseta. Puede haber una pelea, puede haber, yo qué sé, una intoxicación de alcohol en cualquier persona que sea menor de edad, y para nosotros es muy complicado el tema ese. Es verdad que es una pena de que esta juventud pues no tenga un sitio donde pueda ir, pero claro, es una cosa que a nosotros los caseteros se nos va un poco de las manos. Nosotros no podemos hacer nada ahí. Yo creo que más nos gustaría a nosotros, pero es que es un tema muy complicado, la verdad. Uh-huh. Un tema muy complicado porque, claro, yo puedo decir una cosa, pero los padres y madres pues pensarán otra, la juventud pensará otra, y cada uno va a pensar de una manera diferente. nosotros al final pues nos dejamos llevar por lo que nos dice la ley y por lo que nos dice pues tanto la policía como la Guardia Civil. Nos marca unos requisitos que tenemos que cumplir. Son los asuntos que podemos destacar en esta edición de los servicios informativos. Gracias por su atención y buenas tardes.